Muy buenas tardes, bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, hoy con un poco de retraso por unos pequeños problemas técnicos, en Radio Utopía, como digo, en radioutopía.es y también a través de 107.3 de FM aquí en la zona norte de Madrid. Este es un programa, como digo, que se emite en directo todos los viernes y que se repite también aquí en la radio los miércoles por la mañana, a las 11 aproximadamente de la mañana. La semana pasada celebrábamos aquí la primera década de Olvida tu equipaje, hoy llevamos una década y una semana. Tienes que perdonar que esto lo repitamos, pero que es que nos hace ilusión, ¿no? Que hablemos de esta década, de estos 10 años de Olvida tu equipaje. Tenemos en Olvida tu equipaje un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, también un correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es, canal en Twitter, Facebook y un canal también en iVoox, que es donde archivamos todos los programas que realizamos aquí en la radio, en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía. Y esta tarde estamos aquí para hablar de La Luciérnaga. La Luciérnaga es un grupo de teatro de la ONCE. Nos acompañan en el estudio varias personas, entre ellos, por ejemplo, por empezar aquí a mi derecha, Agustín. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. También está con nosotros Lola. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, Agustín. Bienvenida, Lola. Esther, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes y felicidades por esos 10 años. Muchísimas gracias. Es un honor que digas eso. Gracias. Y también está con nosotros Juan Manuel. Buenas tardes, Juan Manuel. Hola, buenas tardes. Felicidades por vuestro aniversario. Muchísimas gracias. Hay que decir que la voz de Juan Manuel es en realidad la voz de un intérprete. Juan Manuel es una persona sorda. Y aunque se maneja bastante bien con el habla, pero tiene un intérprete que mediante el lenguaje de signos se va comunicando. Las demás personas que están aquí son invidentes. Agustín, Lola, Esther son invidentes y hacen teatro. A mí me han dicho que cuando se ve el teatro que hace La Luciérnaga uno se asombra de la calidad, ¿no? y también, por qué no decirlo, de lo poco que uno nota que son personas invidentes. Yo les he propuesto a ellos que están aquí esta tarde que aprovechemos la ocasión para quizá visibilizar, dar alguna perspectiva sobre cómo es la vida de las personas que tienen el problema de la ceguera y el problema de la sordera. Y os invito a que quizá, no sé, nos contéis, porque todos vosotros que sois ciegos, no sé el caso de Juan Manuel, si lo es de nacimiento o no, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos dijeses cómo es el cambio de vida de una persona que pasa de ser vidente a quedarse sin vista, ¿no? Y en el caso de Juan Manuel, sin oído, si es que, ¿cómo fue el caso de cada uno? O que nos contéis lo que os parezca, reivindicación de una mayor presencia, no sé. Y hablo desde un desconocimiento bastante profundo del asunto. Tenéis los micrófonos abiertos para que, no sé, quizá Esther a lo mejor sí. Podía empezar, si te apetece. Pues claro que sí. Venga, además que tú tienes experiencia en radio, ¿no? Bueno, sí. Lo mismo que Agustín también. La verdad es que la radio siempre me ha encantado, me parece un mundo mágico. Uh-huh. Entonces, en mi caso, hablándote de mi problema en la vista, no ha sido de nacimiento, ha sido pues poco a poco con una degeneración macular, donde, bueno, pues se unió también a un glaucoma importante y perdí poco a poco la vista hasta llegar a un 85, un 90%. Uh-huh. Bueno, pues No puedo decir que no vea nada, veo lateralmente y con eso me defiendo. Uh-huh. Pero claro, asumir esto no ha sido fácil cuando no me ha pasado desde que nací. Entonces, pues primero no lo quería reconocer y entonces pues igual saludaba a un jamón que a una moto, claro. y lo llevaba con dignidad, pero he pasado ratos muy malos o preguntaba a alguien que era ciego, por favor, ¿qué autobús es ese? Y me llamaban imbécil. Entonces, lo que cuesta en estas cosas es asumirlas. Y una vez que, bueno, me apunté a la ONCE, me ayudó muchísimo y empecé a asumir mi problema, pues de repente me sentí libre, diciendo, bueno, esto es lo que hay, no puedo hacer muchas cosas, pero puedo hacer tantas. Una de ellas, teatro, que es mi pasión. Entonces me apunté en el grupo que ya había en la ONCE hace muchísimos años, porque yo ya llevo... Pues yo qué sé, una vergüenza 20 puede ser. y a mí lo que me pasó es que cuando fui a uno de los ensayos, pues sí, eran personas ciegas. Yo decía, yo no soy de este colectivo todavía. Pero de repente, en la obra, me olvidé del problema que tenían y me empezó a interesar la obra y dije, Dios, ¿qué me ha pasado? No estoy con el problema que puedan tener. Me está interesando la obra, me está interesando lo que cuentan. Y el problema con el que ellos tienen, y yo ya empezaba a tener, y muy serio, pues bueno, no tiene por qué ni presumirse de ello, ni pesar, ni que te traten de una forma distinta. Y en eso agradezco mucho a los directores, que ya he conocido unos cuantos. Pero voy a centrar... Director de la Luciérnaga te refieres, ¿no? De la Luciérnaga. Me voy a centrar en el último... que nos da una caña, que para qué, como si no tuviéramos ningún problema, y eso es de agradecer. Él no es invidente. No, él ve como una rosa. Él lo ve todo. Sí, ve hasta lo que no debe ver. Nos dice lo que debemos hacer en el teatro y lo más importante, lo que no debemos hacer. Muy bien. No sé si Lola o Agustín quieren tomar la palabra para contar un poco su caso, su experiencia, o cualquier... Apunte, ¿no? Acerca de este... Sí, no, yo sobre lo que estaba comentando Esther, esa parte de cuando te encuentras con eso en la vida, con ese problema, normalmente, por lo menos en mi caso, sé que en el caso de otras personas, pero hablo de mí, te encuentras en una disyuntiva personal en la que primero dices, no, efectivamente, yo no soy como estas personas que parece que quieren ser como yo, pero al final... O tiras para adelante o no te puedes pasar renegando toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, hay una especie de digestión del asunto que tienes que hacer internamente, claro, para jugar con las cartas que tienen, que le pasa a todo el mundo en general en la vida, pero claro, esto es algo importante y que pesa mucho en su momento. Y cuando haces esa transición, yo pienso que la hice, pues dices, bueno, las cartas que tengo son estas, voy a jugar todo lo que pueda con ellas y cuando lo consigues, pues te sientes bien. Luego, siempre hay ramalazos y recaídas, como es normal. Y una de las cosas que yo creo que sirve mucho a raíz de lo del teatro es esa integración, digamos, de la que tanto se habla, para lo que la ONCE te ayuda con ciertas actividades, también laboralmente, con la integración laboral, por supuesto. Y no solo, digamos, hacer cosas dentro, sino que yo iría un paso más allá y diría que hay que hacer cosas fuera, o sea, exponerse fuera, aunque sea con esas, entre comillas, dificultades añadidas, y también hacer cosas dentro, pero en el que colaboren gente de fuera, o sea, ese intercambio, independientemente que la institución, pues claro, es bueno, ya sabemos que es un ejemplo en el mundo, ¿no? La institución, la ONCE, te refieres, es un ejemplo mundial, sí, ¿no? Sí, sí, vale, eso está claro. Vale, luego hablaremos, si os parece, un poquito también de la ONCE, ¿no? No sé si Lola o Juan Manuel. Lola. Que vaya Lola. Pues yo tengo también degeneración macular, como Esther. La mía es un poquito más agresiva. De hecho, se llama retinosis pigmentaria agresiva, que empieza con degeneración macular y termina, pues, bueno, no veo apenas nada. ¿Mm? Veo la luz, que es bastante, vamos. ¿Mm? ¿Esto le puede pasar a cualquiera, Lola? Pregunto. Pues sí, a mí me ha pasado. O sea, ¿por qué no le va a pasar a otra persona? Bien. Yo supongo que sí, le puede pasar a cualquiera. No, lo digo para que las personas que nos oigan se puedan poner en el lugar de lo que os ha ocurrido a vosotros, ¿no? Sí, yo pienso que lo único que me pasa es que no veo, pero no me pasa nada más. Claro. Claro. Mm-hmm. Pero bueno, pero hasta llegar aquí, claro, he recorrido un camino. Y ese camino ha sido duro, ¿no? Porque vas perdiendo la vista poco a poco y te tienes que ir aceptando, pero te tienes que ir amoldando a lo que te va dando, la problemática que se te va creando, ¿no? Y te vas adaptando, pero sí que hay un punto que cuando dejas de ver totalmente, es como, ese punto es difícil, ¿no? De hecho, ahí tenemos ayuda en la ONCE, ¿no? Cuando llegas a ese momento, ¿no?, de aceptar ya que... Porque siempre te queda la cosa, ¿no? Viviendo un poquito y viviendo, pero cuando ya ves que lo que el resto de visión que te queda no te vale para ser independiente sin bastón, pues eso es... No. Eso es duro. Un momento complicado, ¿no? Sí, es complicado. Yo tengo perro guía y bueno... El perro guía me imagino que será una ayuda importantísima, ¿no? Sí, muy importante. A mí me ha ayudado mucho. ¿Es un perro actor? Es un perro actor, sí. ¿No? ¿Y yo, por qué no lo has traído? Porque luego donde voy no lo puedo llevar, pero... No, pero en teoría... Me quita protagonismo siempre. La legislación obliga a que se permita el acceso a los perros guía en cualquier sitio, ¿no? Sí, claro. Vale. Por supuesto. Juan Manuel, ¿quieres contarnos un poquito de tu caso? Si te apetece, ¿eh? Sí. Yo nací una persona sorda, nací en Barcelona y me vine aquí a vivir a Madrid. A mí me gustaba cuando era pequeño, estaba en La Purísima y pues siempre sí me gustaba el teatro y tal. Y bueno, después vi La Luciérnaga y vi el teatro y verdad que me interesó bastante. Es un compañero que conocía, que se llamaba José Luis, pues él fue un poquito el que me introdujo en este mundo. También estuve hablando con el director de que yo tenía antes otras experiencias y luego pues me cogieron para participar en La Luciérnaga y fue una sorpresa. La verdad que antes en el grupo de sordos, meterme en un grupo de invidentes, un grupo de sordos es diferente porque la comunicación con los sordos con la lengua de signo es suficiente, pero claro, aquí es un poco más otra forma porque tenía más barreras arquitectónicas, más de problemas y también pues eso, me hacía más falta coger a un intérprete para poder venir, para que me conocieran, para poder integrarnos todos juntos. Pero ha sido una integración muy positiva. Yo estoy muy contento. Es un trabajo muy duro, es un trabajo muy difícil. Es un trabajo que hay que colaborar entre todos para poder compartir experiencia, pero estoy muy contento. Estoy aquí los 3 años, estoy muy contento y a partir de ahora... Pues el día 24 y 25 vamos a Zaragoza a hacer una historia llamada Las Historias Mínimas. Y después me parece que en enero vamos a la Bienal... espera, que me he equivocado. Sí. La Bienal para el teatro Quién va. Y nada más. Vale, bueno. Hablaba Agustín de un tema, él lo ha mencionado. Eso, se habla mucho de la integración, ¿no?, de las personas ciegas y sordas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es así? Me imagino que uno de los ámbitos más complicados pueda ser quizá el laboral. Es uno de los más complicados, claro, porque realmente después de ese se pueden solucionar muchos. Es decir, que cuando, dicho crudamente, si tú trabajas y tienes una independencia económica, eres un consumidor y puede ser objeto de deseo de personas que vendan cosas y por tanto las tienen que hacer para que tú las puedas comprar, entender y demás. Entonces la integración laboral, aparte de eso, también lleva una integración social asociada, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, se pone en todos los sitios, en todos los programas electorales, en todas las partes. Yo creo que está un poco, entre comillas, podríamos decir, hasta de moda. Sí, yo creo que falta una parte, un tramo, que es el tramo de ya realmente llevarlo hasta el final, en el sentido de que cada vez vienen en los carteles o en actuaciones, pero puede no llegar hasta los detalles del día a día, en algunos casos, Y esa parte yo creo que sí falta, ¿no? Y pongo, por ejemplo, porque es una batalla que hablamos a veces entre varios, que es las marcas en los escalones del metro, yeah, que unos faltan. Luego, en las entradas, la comunidad dice que es del ayuntamiento, el ayuntamiento de la comunidad, y nadie los pone. Ese tipo de cosas, aunque luego, por ejemplo, los andenes, pues sí han puesto un montón de marcas, o sea, que está en el programa, pero muchas veces falta rematar. Mm. Los sitios públicos, para acceder a los carteles de números de turno, que no se ven, pues siempre la gente se muestra normalmente dispuesta a ayudarte, los conserjes, la gente, pero no hay algo institucionalizado. Claro, dependes de la buena o mala voluntad de la persona de turno, ¿no? Claro, a esas partes del día a día me refería. Digamos que está hecho lo gordo, el diseño, el sí hay que hacerlo, y luego esos pequeños pasos. Uh-huh. ¿España es un buen país para un ciego o para un sordo o no? Hombre, yo creo que sí, comparado desde luego con otros países que cuando vas y ves pues a los ciegos pidiendo en el metro. Ya, yo creo que con eso está dicho todo. Pero en los países de Europa, por ejemplo, ¿te refieres? No, los países de Europa no. Yo lo he visto en países, pues países del este o países en Sudamérica también. Uh-huh. Hombre, los países, vamos a decir, de como siempre decimos, de nuestro entorno, aunque ya la comunidad es muy grande. Uh-huh. No, lo que pasa es que no están unificados en una sola organización. Tampoco me aventuraría a decir si esto es mejor o peor, ¿eh? Pero yo creo que como país, con lo que falte por hacer, pero está bien. Uh-huh. Yo, Juan Manuel, estoy de acuerdo con Agustín, pero en la persona sorda aún no encontramos problemas de comunicación, es un poco difícil. Hace poco se aprobó la ley de la lengua de signos, pero en realidad no se ejerce bien. Porque, por ejemplo, para pedir un intérprete, un servicio de intérpretes, pues tengo que pedirlo antes para acceder al hospital. Tiene que haber un intérprete en cada institución pública, pero claro, hay que pedirlo antes. Esto no es nada cómodo, porque, por ejemplo, los ciegos pueden comunicarse mejor, pero es que yo tengo que pedir un intérprete con 24 horas de antelación para que me puedan atender en un servicio. Uh-huh. Uh-huh. Hablabais de la calidad o de la presencia o la importancia de la ONCE también, ¿no? Que por cierto, me habéis explicado que la ONCE es una organización fundamentalmente para ciegos o de ciegos, pero que la Fundación ONCE también se ocupa de otras discapacidades, como por ejemplo la sordera, ¿no? Dándonos una pincelada del papel de la ONCE en el ámbito de la ceguera, de la sordera. Aquí vosotros dos, Lola y Agustín, y no sé si Juan Manuel también, ¿trabajáis para la ONCE además? ¿Sí? Sí, los tres. Sí, tres. Somos los tres. Yo trabajo en una empresa y ellos en el cupón. Uh-huh. Yo quiero decir que, bueno, que hablando de la ONCE y tal, siempre digo que tengo muchísimo que agradecer a la ONCE porque bueno, pues yo cuando tenía 12 años o menos, bueno, pues antes no teníamos tantísimas... no teníamos profesores de apoyo ni teníamos nada en la integrada, ¿no? Entonces siempre te quedabas un poquito atrás y casi eras fracaso escolar. Ajá. Pero sí que la ONCE me ofreció aquí un internado que estuve 3 años y me di cuenta de que yo no estaba sola, ¿no? Que había mucha gente como yo y que salíamos adelante y me ha dado muchísimas facilidades, pero para si quería estudiar, me ha dado, o sea, nos da muchísimas facilidades para todo y sobre todo me ha dado un trabajo. Ajá. ¿Sabes? ¿Una persona ciega con la ayuda de la ONCE puede estudiar una carrera, por ejemplo? Por supuesto, claro. Ajá. Sí. ¿Es igualmente difícil o igualmente fácil que para una persona? El mismo, ¿eh? Ya. Sí. Claro, hombre, claro. Siempre va a haber un plus de esfuerzo por el acceso, claro, a los contenidos, pero en cuanto a la parte intelectual y las pruebas, igual, claro. Es la misma. Sí. La ONCE, la verdad es que es una organización española de la que nos debemos sentir muy, pero que muy orgullosos. Yo he viajado a Chile varias veces y una de ellas me fue muy desagradable porque me prepararon una sorpresa en una comida y al final era un grupo de ciegos. No me indigaban, pero bueno, esperaban con una canción que además me acuerdo cuál era, Sapo Cancionero, que me encanta esa canción. Y entonces vinieron todos a cantar y después a pedir. Alguien me dijo, mira, qué pobrecitos, son ciegos. Cuando terminaron me emocioné tanto, me abracé a todos, les dije, soy una de vosotros, sois maravillosos, no tenéis por qué estar mendigando, cantáis de maravilla. Pero sí es verdad que allí se dedican a vender cada uno por su cuenta en vez de hacer lo que han hecho aquí, que es unificar la venta, y por eso se han hecho, yo creo, tan grandes, ¿no? Pero las ayudas que hay aquí a nivel de para los niños, a nivel ordenadores, a todos los niveles, es una organización para la que estamos pues súper orgullosos, porque además se respeta en todo el mundo. Ajá. Sí. Un prestigio internacional, de sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. En el caso de la sordera, ¿también existen asociaciones dedicadas a ello? Sí, sí, sí. Hay varias asociaciones por toda España. ¿Cuántas? No lo sé, pero hay muchas. En cada comunidad autónoma hay diferentes asociaciones. Yo cuando me crié... yo me crié en Mollet del Valle, estuve ahí muchos años, mi familia también, y pues luego me vine aquí a Madrid y me hacía falta, claro, apuntarme a alguna asociación, porque para poder comunicarme bien, por ejemplo, una persona aquí en España va a Alemania y encuentra su trabajo y después la comunicación es difícil, pero bueno, se accede a una asociación española para que pueda ser la comunicación más factible y mucho mejor y pueda ser viable, pero y la tengo el signo, pues igual, pero... Para poder acceder a diferentes, y por eso me pensé en apuntarme a una asociación. También la ONCE me ha ayudado bastante a la hora de conseguirme un trabajo, y hay diferentes actividades en las que colaboramos y somos voluntarios todos con sordos o sordociegos, y pues nos vamos de senderismo, de natación, algunas actividades, y estoy muy bien. Muy bien. Pues si os parece, podemos pasar, si no queréis apuntar ninguna otra cuestión, podemos pasar a hablar de la luciérnaga, ¿no? Que es eso que a vosotros os ha unido y que, por lo que decís, estáis entusiasmados, ¿no?, con la luciérnaga. Quizá se podría hacer un apunte en general, ¿no?, de lo que es la luciérnaga, cuándo surgió, qué hace la luciérnaga. A ver, Agustín. Nos reíamos antes porque, como hemos entrado cada uno de los cuatro en momentos distintos, es como si cada uno conociera una parte de la historia. Entre todos lo sabemos todo, pero individualmente no, ¿no? Pero bueno, empezó como hace 20 años. Tomando turnos y vamos viendo. Más de 20 años, yo creo. Más de 20 sí, años, la Luciana, ¿no? 25, ¿cuánto tiempo lleva más o menos? ¿Perdona? ¿La ONCE cuánto tiempo lleva? Uy, la ONCE ha celebrado sus 60 años. Fue en el año 40, me parece que fue. 38 o así. Sí, fue a raíz de la guerra civil y, bueno, los problemas que hubo con las personas que perdieron la vista, lógicamente a raíz del conflicto. Y para buscar una salida, ese fue el inicio ancestral de la ONCE. ¿Pero es una asociación, vamos, una organización privada o es una asociación pública? No, es un organismo público. No es un ente público como puede ser una empresa pública, pero lo que sí es una organización, digamos, de interés público. Carácter social. Eso es. La que tiene pues una implicación institucional clara. Vale, claro. Vale, la luciérnaga. La luciérnaga. Pues nada. Eso. Ha habido. Las etapas normalmente solemos hablar por directores, ¿no? Sí. Claro. Entonces, bueno, pues ha habido varios directores, como decía bien antes Esther. Mónica, yo creo que fue una de las primeras. Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue una de las primeras. Y ahora, pues digamos que en esta etapa de Víctor Duplá, que es esta última, pues hemos hecho nuestro pueblo de Zortonweiler. Luego hicimos obras cortas de Chekhov. Sí. Historias mínimas, sí. Luego unas obras cortas también de Tennessee William, y ahora la última, ¿Quién va? Sí. Es un poco lo que hemos hecho. Y como institución, pues eso, distintos momentos. Salen a lo mejor algunas las actuaciones, dependemos también de la situación actual. En la situación actual, pues actuamos en centros culturales, en ayuntamientos, también, aparte de las propias instalaciones de la ONCE, entonces, lógicamente, el recorte de presupuesto se nota en todas partes, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues hay más dificultad para encontrar sitios, pero bueno, algunos van saliendo. Y no sé, históricamente, di tú algo, Esther. Bueno, cada dos años la ONCE hace algo fantástico, que ahí, es sí. Reunir a todos los grupos de cada provincia, bueno, de teatro, de claro. Teatro de invidentes, ¿no? De invidentes, porque hay uno en cada provincia. Uh-huh. Entonces hacen una selección y se hace un certamen bienal donde es una semana que cada uno expone su obra, luego es algo muy interesante porque estás todo el día viendo teatro, hablando sobre teatro, compartiendo vida con los compañeros. Y por suerte este año pues lo vamos a hacer en enero, ¿no? En enero en Bilbao. En Bilbao. Segundo sí. Fin de semana. Pero vamos, hemos andado ya por toda España. Uh-huh. Y la verdad es que es de agradecer porque son unos días que compartimos todos pues con lo que nos gusta, con el teatro. Y los grupos que van suelen ser todos de una calidad excelente. Uh-huh. Sí. Y las puertas quedan abiertas para el público de esta localidad, además. Sí, sí, gratuito y sí, sí. Muy bien. Si queréis, luego hablamos un poco más en teoría, pero ¿qué os parece si vamos haciendo alguna escena? Porque habéis traído cosas preparadas, ¿no? Sí, son bueno, escenas muy cortitas, ¿no? Hemos preparado un poco algunas escenas de la obra, no de esta última, que hemos dicho que es quien va, con la que iremos a la muestra bienal de enero, como ha dicho Esther, sino de la anterior, que llevamos, vamos a decir, en repertorio, ¿no? Como dicen, sí. Se dice en la farándula, sí. Y que es Historias mínimas de Javier Tomeo. Uh-huh. Y es la que vamos a hacer en la próxima actuación, el último sábado de este mes, uh-huh. en Zaragoza, en la sí. Casa de Aragón, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí. Además es que son historias tan breves que, bueno, no sé si está bien lo que voy a decir, pero es como un bolero, ¿no? Que cuentan una sí, historia sí. En 3 minutos. Uh-huh. Entonces yo creo que está muy bien para la radio, porque son historias... Claro, tienes que transmitir... Nos dijo Víctor el último día una cosa que a mí se me quedó grabada y me gustó mucho. El director vuestro, ¿no? El director sí, nuestro. Uh-huh. Nos lo dijo recordando a Lorca, que el teatro era hacer lo que no existe, pero que, como decía Federico García Lorca, había que crear una noche estrellada en el patio de butacas. Entonces, en esta obra tenemos ese reto. Nos lo dijo como diciendo, es que tenéis que hacer esto, uh-huh. porque no hay ningún elemento, estamos en escena todo el rato, sentados en unas sillas, y se van sucediendo las escenas que no tienen que ver unas con otras, algunas sí, pero claro, el público tenemos que meterlo en 3 minutos y que se quede con la esencia de lo que queremos contar. Uh-huh. Entonces ese es el reto. Y hacemos los sonidos, por ejemplo, de la noche, uh-huh. o del campo, o de la ciudad. De las vacas. Sí, todo lo hacemos nosotros. Y por eso digo que es muy de radio. Pues ahí tenéis los micrófonos para dar una primera muestra. Habéis pensado traer tres escenas. Mm. Y bueno, me callo ya. Pues ¿cuál primero? Pues si te parece la que estamos los tres, que estamos así. Vale. ¿Eh? Venga, pues vamos con esta. Vamos. Vagón de tren. Dos mujeres en el lado derecho. Visten de luto. Tienen un aspecto inquietante. Un tercer pasajero, sudoroso, después de una hora de trayecto, se decide a iniciar una conversación. Hace mucho calor, ¿eh? Sí, hace bastante calor. ¿Creen ustedes que acabará lloviendo? No es fácil que llueva. Bueno, pero ¿y esas nubes? Se las lleva el viento. Yo juraría que no se las va a llevar. Nosotras no nos equivocamos nunca. Bueno, ¿son ustedes de por aquí? Sí, somos de aquí. ¿Y conocen ustedes Villanueva de Abajo? Vivimos en Villanueva de Abajo. ¡Hombre, qué casualidad! Yo voy precisamente a Villanueva de Abajo. ¿Va usted a nuestro pueblo? Sí, sí, voy a su pueblo. Va a ser mi próxima residencia. Allí me voy a instalar. ¿Y qué va a hacer usted en Villanueva? Pues, señorita, lo de siempre, trabajar. ¿Trabajar? Sí, soy médico. Nosotros en Villanueva nunca hemos tenido médico. En Villanueva de abajo siempre nos hemos muerto. Bueno, ya, pero era una pena, ¿no? ¿Una pena? ¿Por qué? Porque nadie debería morirse antes de tiempo. A nosotras, sin embargo, nos gusta. Dicen que les gusta morirse, dice. Nos gusta. Les juro que en mi vida he visto a dos mujeres tan extrañas como ustedes. Que les gusta morirse, dice. Que les gusta. ¿Por qué? Porque ustedes bromean, ¿verdad? Un aplauso para los tres, ¿eh? La verdad es que qué maravilla, ¿no? Muy bien. Ha sonado muy bien. Os propongo que, mientras que vamos digiriendo estas historias mínimas, ¿no? Estas historias mínimas, ¿no? Sí. Pongamos un poco de música, ¿no? Tenéis en el grupo de teatro a uno de los actores, que además es compositor, Rubén Ruiz, ¿no? Sí, sí. Que nos ha mandado unas piezas musicales bastante bastante interesantes, creo yo, o más que interesantes, diría, que si os parece podemos poner. Estupendo. Venga. Bueno, os recordamos que estamos aquí en Radio Utopía, no olvides tu equipaje, que estamos con Agustín, con Lola, con Esther, con Joan Manel, con el intérprete de Juan Manel, hablando de teatro del grupo La Luciérnaga. Hemos tenido la ocasión de escuchar a dos señoras y a un médico, señoras un poco siniestras, casi diría que lúgubres, ¿no? Y ahora vamos a escuchar otra escena, Agustín. Vale. Andén de la estación. Una pareja está sentada en un banco. Oye, Manuela. ¿Qué? ¿Me puedes dar tu ojo izquierdo? ¿Te Es que prefiero verte tuerta. Y ya, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que... Bueno, hemos dicho, ¿no? Que esto pertenece a Historias Mínimas. Historias Mínimas es una obra de Javier Tomeo. Este montaje que preparáis y que tenéis se va a representar en Zaragoza el día 24, el próximo viernes, 24 de octubre, a las 7 de la tarde, sí, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, en Zaragoza, en la Plaza Mayor número 2, ¿no? Y es una especie de homenaje póstumo a Javier Tomeo, fallecido en junio del año pasado. No sé, ¿qué me decís de...? Porque él había colaborado con vosotros también algo, ¿no? ¿O habéis tenido cierto contacto con Javier Tomeo, no? Hubo una actuación, una ocasión, en la que pretendíamos que nos viniera a ver por mostrarle el trabajo que habíamos hecho con su obra y demás. Lo que pasa es que estaba ya enfermo, no se encontraba bien. Y claro, bueno, al final no pudimos. Sí, y entonces, sí, bueno, fue una pena. Pues esto, aunque sea de forma póstuma, porque la verdad que es un texto muy interesante, sí. Y en cualquier caso, el humor no os falta en el grupo ni en la obra tampoco. En la obra, desde luego, ha quedado claro. Son historias muy ácidas, pero así, el estilo Woody Allen un poco. Pero en el grupo he visto, y hablo ahora mismo quizá más de Lola que de los demás, un sentido del humor muy marcado, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Prefiero reírme. Bueno, una cosa que me apetece contar es que también Elena Peralta, que estuvo con nosotros la semana pasada con el libro de poesía de Lágrimas y Acero, ¿no? Que es gente de la cárcel de Alcalá Meco, ¿no? Que ha escrito este libro. También estuvo con nosotros alguno de los poetas de ese libro, ¿no? Elena Peralta me ha contado que en ese acto, en esa representación, va a tener también la presentación del libro 35 noches para un sueño, que es una recopilación de relatos escritos por 35 autores diferentes, también en honor a Javier Tomeo, gracias a, en este caso, a una iniciativa de ella, ¿no?, de Elena, y ha sido editado por Onyx Editor, ¿no? En el libro participan gente como José Luis Gracia Mosteo, Enrique Gracia Trinidad, Soledad Serrano, Ángel Guinda, ¿no?, que es un afamado poeta zaragozano, y escritor, Fernando Ainsa, Ángeles Fernán Gómez, que también estuvo con nosotros la semana pasada, Pilar Aguarón, Blanca Langa, José Guadalajara, Frank Picón, la propia Elena Peralta, ¿no? Y hay que dejar claro una cosa, porque me ha pedido que lo aclaremos también, ¿no?, que es un libro en el que nadie va a sacar negocio, ni el grupo de teatro ni la OCE, sino que todo lo contrario, ¿no? Es un libro que se hace por amor al arte, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de conocer alguna de esas historias de 35 noches para un sueño. ¿Sabéis algo de...? Pues aquí hay autores, ¿no? Tenemos aquí a nuestro... Bueno, sí, yo escribí un relato corto y está dentro del libro. Y bueno, pues es un orgullo, la verdad. Y este libro está encaminado a promocionar el viaje que vamos a hacer a Zaragoza. O sea, ese libro, si se saca algún beneficio de él, va a ser para financiar las propias actividades del grupo, ¿no? Sí. Muy bien. La gente que ha colaborado, ha colaborado de forma gratuita y desinteresada, me imagino. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Pues no sé si queréis contar alguna cosa más. En la Bienal tenéis preparado quién va, ¿no? A lo mejor podemos hablar un poquito de quién va. Sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Sí, lo que pasa es que como estamos ahora tan centrados con las historias mínimas, pues es como cambiarnos el chip, pero claro, sí. Se puede hablar totalmente, porque es una obra además que lo pasamos muy bien y nos gusta a todos mucho. Sí, muy divertido. ¿Y quién es el autor de esta obra? Es Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Se hizo una película, bueno, conocida en ciertos círculos, que se llamaba, me vais a decir cómo se llamaba. Sí, en lo más frío. Lo más, en lo más duro del invierno. En lo más duro del crudo del invierno. En lo más crudo del crudo del invierno, sí. Uh-huh. Se dice y en eso está basado un poco esta adaptación. Se trata de una serie se trata de un actor que tuvo un éxito, digamos, en la juventud y que ahora en la madura pues se encuentra un poco entre el fracaso, la desesperación y la falta de autoestima. Y a raíz de esto, su gran sueño es hacer Hamlet. Entonces, bueno, pues le he prestado dinero a su representante y a raíz de eso se produce un casting y se junta una serie de personas, pues digamos diferentes, cada uno con sus peculiaridades, y frikis es la palabra. Y a raíz de eso, que tampoco vamos a contarlo todo, pues va surgiendo la obra, los ensayos, van a un sitio apartado y ahí pues está, pues se mezclan los sueños de cada uno, las ambiciones, los problemas, las risas también, y uh-huh. está muy, muy entretenida. Es un poquito lo que pasa en el teatro, dentro del teatro. Exactamente, sí. Es eso, el teatro dentro del teatro, como dice Esther. Sí. Muy bien, una obra también bastante realista, ¿no? La situación del teatro, ¿no? Uh-huh. Sí, pero tiene mucha poesía y el mensaje es muy bueno, muy actual. Claro, y además como está de fondo, el porque es lo que ellos están ensayando, según van intentando asumir toda esa carga poética que tiene el Hamlet, ¿no? Y está un poco de fondo con todas sus propias historias. Entonces la superposición es interesante. Uh-huh. Uh-huh. Me gustaría preguntarle a Juan Manuel cómo es, si él hace un tipo de trabajo teatral diferente de sus compañeros, porque entiendo que eres, Juan Manuel, el único sordo del grupo, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, soy el único grupo del zurdo. Bueno. También un poco de gracias a la práctica de los intérpretes que me han ayudado. Si no tuviera intérpretes, sería del Ponce de León, que me han ayudado entre todo y gracias a ellos. También hay 10 personas y también hay 2 o 3 personas que saben lengua de signos de una forma básica y eso me ayuda a la comunicación. Uh-huh. Por ejemplo, el Loli es... Nos comunicamos con diferentes sistemas de comunicación y bueno, va mucho mejor. ¿A que son Lele? ¿A que sí? Claro que sí. No me chilles, pues, que no te veo, pero nos entendemos perfectamente. También tenemos una comunicación muy fácil y con Esther nos cuesta un poquito más, pero que nos hace falta un intérprete, pero bueno. Pero al final me has enseñado a decir cómo tu madre está orgullosa de ti. Perfecto, me has enseñado perfectamente. Sí, eso, orgullo, orgullo. Sí, le he enseñado orgullo, sí. Y nada más, y gracias al intérprete, porque si no está el intérprete me hubiera costado mucho más. Pero, por ejemplo, el director Víctor Duplá, ¿te asigna algún tipo de trabajo diferente? El director en las historias mínimas es menos complejo. En quién va es el trabajo es mucho más duro, es mucho más complicado, pero estoy muy, me gusta mucho y me encanta mucho y me divierto mucho. Sí, estoy muy bien, me gusto. Uh-huh. O sea que básicamente el trabajo es parecido, quiero decir, en comparación con los compañeros. Es un poco diferente entre las dos sombras. En las historias mínimas está bien, es un poco más cortito, pero en quién va, tengo que ensayar más, me tengo que mover más y tengo que hablar más. Sí. Uh-huh, uh-huh. Supongo que para los demás compañeros la dificultad de moverse por un escenario que no uno no ve, pues... Podemos imaginárnosla, ¿no? Sí, es un poco complicado. Sí. Cada uno tenemos una vida y es diferente. Uno no ve, pues se puede repetir, se puede movilizar, mover por el espacio. Pero bueno, por cada uno una experiencia personal. Yo veo bien y no escucho bien. Otro no ve bien, pero escucha completamente bien. Eso es un poco adaptarse un poco a la situación del espacio y nada más. Claro. Yo quería decir que tenemos una compañera que se llama Chon y tiene una enfermedad, se llama User. Ajá. Y ella ve mal y oye mal. La verdad. Sí, claro, sí. Es que hemos dicho antes. Tiene doble dificultad. Claro, tiene doble discapacidad. Mal. Pero bueno, pero bien, pero a partir de ahora a ver cómo se comporta, pero muy bien. Lo más bonito de esto es que estamos todos pendientes unos de otros. Y eso no suele suceder en un teatro convencional. Ajá. Y aquí estamos todos, pues, cuidándonos. Eso yo creo que es muy muy hermoso. O sea, que puede que eso es muy importante. Compartimos experiencia, nos ayudamos mutuamente. Eso es muy importante. Se nota se nota que hay mucho cariño. Se nota que a la perfección estamos todos muy involucrados. Uh-huh. O sea, que esa presunta vanidad que tienen los actores, ¿no? O algunos actores. Sí. En vuestro caso... No, en nuestro caso también. Aquí no hay un éxito común. Aquí hay un éxito global de todos los compañeros que intentamos colaborar todos con el objetivo de que todos triunfemos. No, y lo que voy a decir es... También en La Luciérnaga, en el grupo de teatro de La Luciérnaga, que cuando es el único teatro así de personas a nivel español, ¿no? Hay en todas las comunidades autónomas, hay diferentes teatros, pero yo pienso que el único sordo que hay incluido en un teatro de invidentes soy yo. Mira. Bueno, alguna oveja negra tenía que haber, ¿no? Sí, verdad. Es gracioso. Bueno, pues os propongo que, no sé, que a lo mejor podamos ir cerrando. Habéis pensado en una última escena, ¿no? Y yo, si no tenéis nada más, a mí sí me gustaría comentar un poco sobre la música, que me ha parecido extraordinaria, ¿no? Deberíamos felicitar a desde aquí a Rubén, dar un saludo también a Elena, a la gente que ha participado o no participa en La Luciérnaga y también en el libro, ¿no? Y bueno, que sirva también esto de homenaje a un gran escritor, ¿no? Como fue Javier Tomeo, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, os propongo que no sé, que a menos que queráis añadir, pues hagamos ya un poco de despedida, ¿no? Esta pieza creo que no es la de Rubén, me parece. ¿A la que hemos oído no es de Rubén? No, creo que es, no. Es que quizá venían todas las pistas juntas. Ajá. Entonces, esta es justo la, esta, ¿no? El principio de Historias Mínimas, que en esa obra, precisamente, creemos que... No, él no puso, la música ya estaba maravillosa también. En varias. Aunque no sea de Rubén. ¿No? En varias. Pero Rubén lo hace muy bien, ¿eh? Hombre, es que él está integrado en la obra y es que es... Hombre, sí, lo hace de maravilla. Sí, no, ahora escucharemos al final de cierre, escucharemos otra música, ¿no? Otra pieza musical. A ver si hay suerte. Que esperemos que sea de Rubén, ¿no? Porque... Sí. A ver si hay suerte y sale la de nuestro pueblo. Es que Rubén tiene mal carácter, ¿eh? Cuando volvamos... La de nuestro pueblo era algo glorioso, sí, ¿eh? Sí, ahí todavía no le conocíamos. Le conocimos a raíz de esa... No. Porque fue la primera obra que hicimos con Víctor. Sí. Y esa música sí nos dejó nos enamorados a todos. ¿Eh? Sí, nos emocionaba. Aparte de luego las que he hecho después, pero... Sí. Eso fue... Bueno. Es buenísimo, sí. Pues os quiero... Si os parece, os despido. Agustín, muchísimas gracias. Lola, muchas gracias. Esther, Juan Manuel, el intérprete de Juan Manuel también, muchas gracias. Muchas gracias de parte del intérprete. Es de la empresa Zilsen. Y nos quedamos con la última escena, Agustín. Sí, bueno, yo creo que está sin introducción, ¿no? ¿O no? Bueno, vale. No sé, como tú decías lo mío, tú verás. Bueno, pues sí, venga. Vale, vamos allá. Una niña está durmiendo. Mamá. ¿Qué te ocurre, hija? Mamá, el guardia me persigue. ¿Te persigue? ¿Por qué? Vio cómo le tiraba piedras a la luna, mamá. ¿Y eso? ¿Eso qué importa? Es que la hice trozos. ¿Y eso te preocupa? Es que la partí en varios trozos, mamá. Mira, si la luna está rota, rota está. Pero tú no me sudes. ¿Y el guardia? El guardia no te encontrará nunca, hija. Solo puedo encontrarte yo, que soy tu madre. Solo yo puedo abrir tu pecho y sentarme en ese extraño corazón tuyo. No tengas miedo. Ven, sueño, ven por aquel caminito. Ven, sueño, ven, que te espera un angelito. Ven, sueño, ven por aquella montaña. Ven, sueño, ven, que un angelito te llama. Hoy dormirás conmigo, hija, no tengas miedo.